Oíd Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Buenos días, queridos amigos. Nos encontramos en De Buena Mañana de Hoy Radio, en la mesa de control Lope Vicente y la que les habla Marina Muñoz. Hoy es día 31 de marzo, último día de mes, son las 12 y 9 minutos y el boleto premiado en el día de ayer fue el número 82024, 82024. Enhorabuena a todos los agraciados. Continuamos en esta mañana de radio con música y con las noticias dedicadas al mundo de la discapacidad. Oíd Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Comenzamos en el extranjero, en Israel. Dirigir una película sin ver a los actores, un grupo de cineastas con graves deficiencias visuales, demuestra que un director de cine también puede ser ciego. Es el sueño de un grupo de israelíes aspirantes a cineastas, de los que tres son totalmente ciegos y los otros tres sufren grandes deficiencias visuales. El séptimo arte para ellos implica innumerables desafíos, ya que el director no puede ver a los actores, la cámara tiene dificultades para mantener la acción en el marco y los artistas no pueden leer el guión. Por eso, con la ayuda de una máquina de escribir en Braille, memorizan en voz alta las líneas que tienen que recordar. Están rodando una película que cuenta la historia de una joven ciega que recorre Israel contando sus aventuras a una cámara de vídeo con el fin de tener un recordatorio en el caso de que recupere la vista. El film está cocinándose ya en la sala de edición, pero se espera que vea la luz en verano. Y también fuera de nuestras fronteras, en Australia, un ojo biónico prevé devolver la visión a miles de personas. El gobierno de Australia presentó ayer un prototipo de ojo biónico, cuyos creadores esperan que devuelva parte de visión a miles de personas y se convierta en el mayor hito desde el alfabeto Braille. La iniciativa, con una inversión de 35 millones de euros, puede ser uno de los avances médicos más importantes de esta generación, según anunció el primer ministro australiano Kevin Rudd. El invento se implanta parcialmente en el globo ocular y está diseñado para pacientes que sufren una pérdida de visión degenerativa y hereditaria causada por una condición genética conocida como retinitis pigmentosa. El ojo biónico dispone de una mini cámara colocada sobre una lente que captura imágenes y las envía a un procesador que puede guardarse en el bolsillo. El dispositivo transmite una señal a la unidad dentro de la retina que estimula las neuronas vivas de esta, que a su vez mandan las imágenes al cerebro. Los usuarios no volverán a tener una vista perfecta, pero se prevé que podrán distinguir puntos de luz que el cerebro reconstruya en imágenes. Y ya noticias en nuestra nación. La legislación se quedará sin términos peyorativos para los discapacitados. El Consejo de Ministros dio ayer luz verde a un informe en el que se detalla que el Gobierno tendrá que realizar ajustes normativos en ámbitos que van desde la sanidad hasta la legislación civil, mercantil, penal o de integración laboral para que España pueda adaptarse a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por ejemplo, se eliminarán de las leyes términos peyorativos como incapaz o minusválido. Según informó en rueda de prensa la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el informe elaborado por un grupo interministerial presidido por la cartera de Sanidad y Política Social plantea una serie de ajustes normativos en diversos campos que inciden directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos. Para Fernández de la Vega, la transición al ordenamiento jurídico español de la Convención de la ONU sobre discapacidad supone que en España la atención a las personas en esta situación no se aborde como una preocupación de bienestar social, sino como una cuestión básica de derechos humanos. El informe detalla que si bien la legislación española es una de las más avanzadas en el mundo de reconocimientos de derechos a las personas con discapacidad, aún hay que realizar modificaciones normativas en diferentes materias. Entre las medidas propuestas, la vicepresidenta destacó la modificación legal que habrá que emprender para que los discapacitados puedan decidir por sí mismos en procesos sanitarios como trasplantes o ensayos clínicos, o aquella que promoverá la igualdad de trato tanto en el matrimonio como en la paternidad. Además, establecerá una nueva definición de estas personas que supere la contenida en la Ley de Igualdad de Oportunidades y se incluirá la discapacidad como causa de no discriminación en las administraciones públicas sanitarias. COCENFE reclama accesibilidad en las playas dañadas por los temporales. Nos acercamos al verano y ante la remodelación urgente que se está efectuando para reparar los daños ocasionados por los temporales en el litoral, COCENFE quiere poner de manifiesto la importancia de que se respeten las condiciones básicas de accesibilidad en las playas españolas. Las pasarelas que terminan cerca de la orilla del mar deben volver a instalarse para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida y evitar que los usuarios de sillas de ruedas, con bastones o cualquier problema para andar, se queden atascados en la arena. Las obras que se están efectuando para devolver a las playas las mejores condiciones de uso y disfrute de cara a las vacaciones de Semana Santa y las del próximo verano no pueden obviar a las personas con discapacidad. No solo el sector de la discapacidad se beneficia de la accesibilidad universal, es un progreso imprescindible en la sociedad actual del que pueden hacer uso cualquier persona en un momento determinado, tanto las personas que llevan un cochecito de bebé o aquellas que tienen problemas de movilidad de carácter temporal o las personas mayores, según dijo García. Además de las pasarelas en las playas accesibles, podemos encontrar rampas de acceso que unen la calle con la pasarela, aseos y duchas especialmente diseñadas, teniendo en cuenta las necesidades de las personas discapacitadas. Zona de sombrillas reservada al colectivo con suelo de pavimento duro, sillas anfibias especiales para el desplazamiento sobre la arena y poder flotar en el agua, muletas especiales para el agua y personal contratado para favorecer la movilidad durante el baño, entre otros muchos servicios. En Madrid, Fundación Síndrome de Down de Madrid imparte cursos de monitor y coordinador de tiempo libre de personas con discapacidad intelectual. La directora general de Juventud de la Comunidad de Madrid, Guadalupe Bragado, anunció en un acto celebrado en la Fundación Síndrome de Down de Madrid que en 2010 destinarán 132.300 euros para financiar 50 proyectos de formación de asociaciones juveniles. Bragado hizo el anuncio acompañada por María Barón, presidenta de la Fundación Síndrome de Down de Madrid, y de Javier Luengo, dirigente general, gerente de FEAPS Madrid. Las ayudas se realizarán a través de la Escuela de Animación de la Comunidad de Madrid e incluye cursos relacionados con la creación artística, la animación sociocultural, el empleo o la discapacidad. Los cursos llevados a cabo por las asociaciones forman parte del nuevo programa de formación que la Comunidad de Madrid dirige a los jóvenes y que incluye para 2010 200 actividades, 7.300 horas de formación y una previsión de 4.000 participantes. Gracias a esta ayuda, el servicio de ocio de la Fundación Síndrome de Down de Madrid continuará impartiendo los cursos de monitor y coordinador de tiempo libre que viene realizando ya desde hace 4 años. En este tiempo, más de 84 jóvenes, profesionales y voluntarios se han formado para intervenir con personas con discapacidad intelectual en el área de tiempo libre y prestar un servicio de calidad. El curso tiene una duración de 150 horas teóricas y 120 prácticas y la subvención concedida a la Fundación Síndrome de Down de Madrid ha sido de 7.800 euros. En La Rioja, Logroño, ASUR formará voluntarios para acompañar a universitarios con discapacidad. La Asociación de Ayuda Social Universitaria de La Rioja presentó ayer la campaña con la que pretende impulsar la figura del alumno acompañante del estudiante con discapacidad. La iniciativa, subvencionada por el Gobierno de La Rioja a través de IRJ con 10.000 euros, busca formar a voluntarios e integrar mejor a los universitarios con discapacidad. Esta iniciativa fue presentada en el Consejo de Presidencia. Entre las actividades dispuestas por la Asociación de Ayuda Social Universitaria, ASUR, destacan los talleres formativos que se realizarán entre el 12 y el 15 de abril, que se contemplarán, completarán con visitas a centros de atención a la discapacidad a la semana siguiente, y un ciclo de cine entre el 26 y el 29 de abril, en el que la discapacidad será el principal tema de debate. Y continuamos en Alicante. El Hospital General recibe a los primeros celadores sanitarios con discapacidad en prácticas. El Hospital General Universitario de Alicante ha dado la bienvenida a 10 alumnos del curso Celador Sanitario de la Fundación Treball y Formació y un programa de integración sociolaboral a través del cual se prepara para el mundo laboral a personas discapacitadas. Tras un periodo de formación teórica, estos alumnos forman desde ayer y hasta el próximo 21 de abril parte de los los más de 200 celadores que configuran la plantilla de personal subalterno de este centro hospitalario. Con el objetivo de que reciban una formación completa, los aspirantes a celadores sanitarios pasarán por 4 módulos distintos: atención al público en centros sanitarios, traslado de pacientes, técnicas de movilización y asistencia al personal de enfermería y traslado de documentación, materiales y muestras biológicas. Gracias a esta iniciativa, el alumnado puede observar y desempeñar las funciones propias de su profesión, conocer la organización de los servicios, así como las relaciones sociolaborales en el centro. Además, tiene la oportunidad de aplicar lo aprendido en los centros formativos y demostrar la competencia profesional adquirida ante la empresa. Y en sucesos, Palma, Mallorca, ha arrestado por abusar varias veces de un discapacitado psíquico en la estación intermodal de Palma. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 50 años por haber abusado sexualmente, al menos en 2 ocasiones, de un discapacitado psíquico. Los hechos habrían ocurrido en los últimos 3 meses en los baños públicos de la estación intermodal de Palma, donde el acusado supuestamente abordaba a la víctima. El sospechoso negó los cargos ante los agentes que lo interrogaron. La investigación, según explicaron ayer fuentes policiales, se inició a raíz de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Menores. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía, adscritos a esta institución, pusieron en marcha las pesquisas para esclarecer los hechos. La víctima era un joven de 20 años que padece una discapacidad psíquica por la que está interno en un centro especial y que pasaba a diario por la estación intermodal. Según la denuncia, un hombre lo habría abordado varias veces en ese lugar y lo habría sometido a abusos sexuales en los baños públicos del recinto. Los agentes encargados del caso llevaron a cabo un seguimiento y buscaron a posibles testigos de lo ocurrido. Parece ser que un usuario de la estación había sorprendido al agresor infraganti. Las pesquisas culminaron el pasado lunes con el arresto de un hombre de 50 años como presunto autor del delito. Los investigadores sostienen que el acusado había abusado de la víctima en al menos 2 ocasiones, aunque no descartan que hayan podido producirse más episodios. El acusado negó ante los agentes haber sometido a la víctima a abusos, pese a que el joven le reconoció. El hombre ha sido puesto ya a disposición del juzgado de guardia. En Montilla, el consistorio saca a concurso 2 licencias de taxi para minusválidos. El Ayuntamiento de Montilla ha licitado 2 licencias de taxi adaptado para el transporte de minusválidos después de que la iniciativa fuera aprobada por unanimidad en el Pleno. Ya se cuenta en la ciudad con un vehículo de estas características que presta servicio en todo el casco urbano, pero han creído oportuno sacar a licitación otras 2 licencias, dado la gran demanda que se han tenido. El edil, Antonio Gómez, ha indicado que la fecha límite para obtener documentación e información al respecto será el mismo 13 de abril. Según Antonio Gómez, estas dos licencias para taxis de la llamada clase B habilita a sus titulares a prestar servicios públicos interurbanos y para ello el interesado deberá aportar un turismo homologado para servicio de taxi con un número máximo de 6 plazas y sin contador taxímetro. En Villablanca, Huelva, Igualdad prevé construir un centro para discapacitados. La delegada provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Carmen Lloret Miserach, y el alcalde de Villablanca, Manuel Ambrosio Carrasco, visitaron ayer los terrenos en los que el ayuntamiento prevé construcción del futuro centro ocupacional en el beneficio de los villablanqueros con discapacidad. Igualdad ha invertido más de 300.000 euros en concepto de construcción del centro, que será una prolongación de la actual sede Ariselvi para personas con discapacidad física, intelectual o sensorial del municipio costero. En Málaga, Joaquín Fernández, reelegido presidente de la Federación de Discapacitados Físicos. La elección tuvo lugar por abrumadora mayoría en una asamblea el pasado viernes. Joaquín Fernández Recio fue reelegido como presidente de la Federación de Discapacitados Físicos y Orgánicos en la Asamblea General Extraordinaria. Según informaron desde la organización, Fernández obtuvo una abrumadora mayoría en la votación. Ello demuestra la gran labor realizada por el equipo directivo de esta federación. Indicaron al tiempo que destacaron el reto asumido por la organización para que se construya el centro polivalente. Entre los próximos eventos que se realizarán destaca el sexto Festival de Cine y Discapacidad. Y en Cádiz, curso de integración de jóvenes discapacitados. La Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, FEGADI, colabora en el desarrollo de un curso de inserción sociolaboral de jóvenes con discapacidad que tiene lugar en el edificio CASEM del campus puertorrealeño del río San Pedro de la Universidad de Cádiz, bajo la organización del Servicio de Atención a las Personas con Discapacidad de la UCA. Unos 30 alumnos de distintas carreras se han matriculado en esta actividad formativa. La finalidad general con la que los estudiantes suelen acudir al curso es acceder a una información más directa sobre las personas con discapacidad y su acceso al mercado de trabajo. Con ello pretende que los profesionales del mañana puedan interiorizar los conocimientos, actitudes y procedimientos adecuados para favorecer en un futuro próximo la plena participación social de discapacitados. En La Rioja, ARPA reclama los derechos de las personas con discapacidad en el Parlamento. El Salón de Plenos del Parlamento de La Rioja acogió un acto conmemorativo del Día Mundial de Concienciación del Autismo, organizado por la Asociación Riojana para el Autismo, ARPA, durante el que Guillermo Bermejo Ezquerro, miembro de ARPA, el presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, y el presidente del Parlamento de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, han leído un manifiesto pidiendo la adhesión y la ratificación de todos los estados de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el manifiesto se reivindica además el derecho de las personas con discapacidad en general y de las personas con trastornos del espectro autista en particular a ser sujetos de derechos humanos y no objetos de políticas asistenciales, y se insta a los estados a asumir el compromiso de promover la igualdad de oportunidades y a evitar cualquier forma de discriminación. En el acto participaron, además de los máximos responsables del Ejecutivo y el Legislativo riojano, el alcalde de Logroño, la presidenta de ARPA, María del Valle Vaquero, los consejeros de Salud y Servicios Sociales, y así como diputados, miembros de la Asociación Riojana para el Autismo y el CERMI. Este es el tercer año que se dedica el día 2 de abril a la celebración del Día Mundial de Concienciación del Autismo, con el objetivo de hacer converger a las administraciones públicas y a la sociedad en el trabajo, el estudio y el tratamiento de las personas con trastornos del espectro autista, para que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades en su participación activa en la sociedad y tengan acceso a la educación, a la sanidad, al trabajo y al ocio.

Venga, no te confíes, que esta carretera está llena de curvas. Y además no vas solo en el coche, que lo importante es llegar y que estemos todos juntos. Y es que todos sabemos que cada vez que conduces, hay muchas personas pendientes de que llegues bien. Recuerda que llegar es lo importante. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Imagínate que soy quien te atiende después de tener un accidente. Lo más rápido que tenemos los servicios de emergencia y los cuerpos de seguridad para avisar a la persona que quieras es tu móvil. Tienes un montón de nombres en tu agenda. ¿A quién llamamos? Ayúdanos. Pon AA, avisará, delante de la persona que elijas en la agenda de tu móvil. Así, esta será la primera de tu lista y a quien avisaremos. Por ejemplo, AA María. Es un mensaje de Cruz Roja y Ministerio del Interior, Gobierno de España. Hola, soy José Coronado y quiero dar testimonio de cómo Ayuda en Acción lucha junto a los más pobres contra la peor crisis, la alimentaria. Cada día 1.000 millones de personas no pueden comer. El entusiasmo de mi hijo Nicolás me llevó hasta Ecuador y hemos sido testigos de todo lo que se puede hacer al apadrinar. Colaboras en el desarrollo de toda la comunidad. Apadrina. Llámanos a Ayuda en Acción al 91 522 60 60. Hoy tu esfuerzo es más necesario que nunca. OIT Radio. Información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oitradio.com. Seguimos en De Buena Mañana de OIT Radio. El próximo día 2 de abril, dentro de nada, se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Vamos a hablar con Isabel Bayonias. Ella es presidente de ABNA, una asociación española, es la Asociación de Padres de Personas con Autismo, y además es presidenta mundial del autismo, primera mujer española que preside una organización a nivel nacional. ¿Y quién mejor para hablarnos de este día que ella? Buenos días, Isabel. Hola, buenos días. Es un honor. Y además hoy son buenos. Sí, sí, ya ha empezado la primavera, por fin. Bueno, ya era hora. Que ha sido duro este invierno, sí. En todos los sentidos. Sí. A ver, cuéntenos, se acerca el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Es un día muy importante para todas estas personas, ¿verdad? Pues sí, logramos que el 2008 Naciones Unidas lo nombrara Día Mundial de la Concienciación del Autismo, y desde entonces pues este día para nosotros es muy importante, y gracias a los medios de difusión también, que os quiero agradecer desde aquí, porque bueno, los autistas pues todavía no se conoce la problemática, se oye el nombre, pero realmente nadie sabe la realidad de las personas con autismo. Yo te voy a hacer un resumen muy pequeñito. Los autistas no es una enfermedad, es un síndrome. Tienen una imposibilidad de comunicarse de la forma que nosotros nos comunicamos. Uh-huh. Muchos de ellos no adquieren el lenguaje, otros los adquieren muy tarde y otros lo adquieren y luego lo pierden. Esta falta de poder comunicarse pues conlleva actitudes de conducta pues un tanto raras, que parecen, a la gente le parece raras. Yeah. Y además pues es un problema muy grande para él y para su familia, para la persona y para su familia. Pero si hay un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado, lo más precoz posible, esas personas pueden mejorar. Curarse hoy por hoy no se cura, yeah, pero sí pueden mejorar mucho, y sobre todo con una integración no solo escolar, sino una integración familiar, que hay, uh-huh, que empezar por la integración familiar y la integración social en el entorno donde vive la persona, para que se pueda ir relacionando. Claro, es verdad que es una enfermedad que, como usted bien decía al principio, es una enfermedad conocida. Todo el mundo ha oído hablar del autismo y sabe que hay niños autistas, pero es verdad que el fondo bueno, hemos dicho que no era una enfermedad, perdón. El fondo de este síndrome no se conoce. Han escrito un manifiesto. Sí. ¿Qué es lo que quieren...? Sí, es el manifiesto que yo he difundido como presidenta mundial en todos los países del mundo. En todos los países del mundo se están haciendo caminatas de concienciación y se lee el manifiesto. De hecho, ABNA organizó una caminata el pasado día 23 de marzo. Sí, fue un éxito. Fueron más de 160 personas y personas con autismo, niños pequeños con autismo, vecinos, amigos, padres. Fue muy bonito, muy bonito. Mi hijo iba con una pancarta, iba todo encantado de la vida con su pancarta, que el lema que yo he propuesto este año es «Estamos con el autismo». Su hijo, que también tiene este síndrome. Sí, mi hijo, que este mes ha cumplido 43 años ya. Qué alegría, ¿no? Sí, es muy, muy mayor ya. Es mi niño, sigue siendo mi niño, pero es muy mayor. Él tenía solo 9 años y medio cuando yo fundé la primera asociación que se fundó en España, que fue AMNA, y la fundé en mi casa. Por las necesidades que veía, ¿no? Claro, porque cuando finalmente momento, me lo diagnosticaron, porque nadie sabía lo que era el autismo, ni los médicos, ni nadie, hasta los 9 años y medio no me lo diagnosticó nadie. Bueno, me lo diagnosticaban de forma no fiable. Unos me decían que era psicótico, otros que estaba loco, que lo llevara al psiquiátrico de Ciempozuelos, otro me decían que era subnormal profundo... Y llegó uno a decirme que la que estaba mal era yo porque estaba obsesionada con que mi hijo tenía algo. ¡Qué mal! Entonces, pues por aquel calvario tuve que pasar y cuando ya finalmente me lo diagnosticaron fiablemente, me dijo el doctor, mire usted, su hijo lo que tiene es autismo. Le dije, ¿qué? Entonces me explicó lo que era el autismo y me dijo, pero lo que su hijo necesita aquí no lo hay. Claro. Entonces, pues yo cuando salí de allí, como soy muy decidida, dije, pues si no lo hay, hay que hacerlo. Y entonces fundé la primera asociación en España. Sí que es decidida, ¿eh? Porque, lo siento, no me puedo aguantar. Porque además de formar o fundar una asociación cuando aquí no había nada, de luchar, perdón, de luchar toda la vida con sus hijos, sí, de ser la primera mujer que preside una organización a nivel mundial, dedicada al mundo de la discapacidad, además su profesión también es muy arriesgada. Es rejoneadora. Rejoneadora de toros, una de las 10 rejoneadoras de toros que ha habido en la historia del toreo, nada más que hemos sido 10. Me encanta. Porque para torear hay que echarle... mucho valor al toro. De eso. Hay que echarle valor y de eso. Y bueno, mi papá me enseñó para ser fuerte y gracias a esa educación pues he podido afrontar todo lo que me ha ido mandando la vida y ayudar a otras personas que lo necesitan. Que sin duda lo que está haciendo ahora en la asociación. ¿Qué esperan? ¿Qué efectos esperan producir para este Día Mundial? Pues concienciar a la sociedad sobre todo y concienciar a los gobiernos, porque nosotros, apoyados por todas las entidades relacionadas con las personas con trastorno autismo, queremos declarar ante los gobiernos de todo el mundo que superando la primera década de este siglo, del siglo XXI, no se puede esgrimir ninguna razón válida para continuar manteniendo más o menos en la sombra a este colectivo. Las personas con autismo, que hasta la fecha, salvo honrosas excepciones, siguen dependiendo en gran manera del esfuerzo cotidiano de sus propias familias, porque somos las que luchamos. Y los gobiernos tienen que ser conscientes de que son ciudadanos de pleno derecho y tienen que ser conscientes de que esos derechos se los tienen que proporcionar. Los derechos en la educación, en la sanidad, en el ocio, en muchas cosas. Y hemos conseguido mucho porque hace 40 años no existía absolutamente nada. Claro. Y ahora, pues gracias a Dios sí, pero hacen falta muchas más cosas y sobre todo concienciación. Y que la sociedad se acostumbre a verlos en la calle, que son personas pues como nosotros. Primero, que autistas son personas. Y bueno, tenemos que procurar aceptarlos como son y procurar que sean lo más felices posible. Yo a mi hijo le pregunté un día, mi hijo no habló nada hasta los 8 años, no anduvo hasta los 18 meses, se autoagredía muchísimo, giraba sobre sí mismo todo el tiempo, era hiperactivo, era de volverse loco. Yo alguna vez decía, lo tiro por la ventana, me tiro yo, ya no puedo más. Y bueno, pues cuando ya tenía 11 años yo tomé conciencia real de eso y dije, no se va a curar, no va a ir a la universidad, ¿qué quiero? Que sea lo más autónomo posible, que sea feliz. Claro. Y entonces, pues cuando le pregunté hace un poco de tiempo, le pregunté, David, ¿tú eres feliz? Y me contestó, sí. Siempre soy feliz. ¡Qué maravilla! Entonces, ese mensaje es muy importante porque tú fíjate que si tú eres feliz es porque eres querida, aceptada y respetada. Y ellos igual, lo que pasa es que ellos no lo saben pedir. Claro. Entonces, aceptémoslos como son, porque nosotros también somos diferentes, pero como nadie nos ha puesto la etiqueta, pues pasamos por normales. A lo mejor los normales son ellos y no nosotros, porque ellos no saben mentir, no tienen la capacidad de hacer daño, no tienen la capacidad del doble sentido, son mucho más nobles que nosotros. Uh-huh. Y además, yo creo que ahí el apoyo a los padres es fundamental, ¿no? Por supuesto, porque la familia lleva una sobrecarga terrible. En general, además, no estamos preparados. Como padres, no estamos preparados para afrontar un problema así. No. No estamos porque, mira, cuando te dicen que tu hijo tiene autismo, el palo es tremendo. Primero, porque te desconcierta. Segundo, pasas a la fase de negar que eso puede estar ocurriéndote. Tercero, pasas a hacer memoria, a ver qué has hecho para que tu hijo sea autista, qué hiciste tú cuando estabas embarazada. No sé, empiezas a buscar por qué es. Y luego finalmente ya dice, bueno, tengo un hijo que tiene un problema, tengo que buscar ayuda y tienes que irte a una asociación donde ellos te pueden orientar de la mejor forma. Y luego ya pasas a la siguiente fase, la última, que cada uno pues tarda más tiempo o menos en llegar, y es en la que tú aceptas no que tienes un hijo con un problema, sino que aceptas a tu hijo con su problema. Yeah. O sea, aceptas a tu hijo como cualquier otro hijo que claro. tú tienes. Yo tengo 4 hijos y los quiero y los acepto a todos por igual, claro. cada uno como es. Uh-huh. Y David, pues, es autista. Además, yo le he explicado que es autista. Y él me dice, ¿eso qué es? Y yo le pongo ejemplos para que él entienda que es autista. Ya. Yeah. Y bueno, pues él cuando ya lo entendió, pues yo le dije, no pasa nada, David. Lo más importante es ser buena persona y ser educado, y tú lo eres. Así que no pasa nada. Entonces, cuando feliz. Él se presenta, te dice, soy David Collantes de Terán y Bayona. Soy una persona con autismo, pero no pasa nada. Y eso es lo que tenemos que pensar, que son autistas, pero no pasa nada. Efectivamente. No pasa nada. Pues Isabel, mucha suerte, que este día tenga realmente la difusión que merece. Eso es, eso como se dice en términos taurinos, suerte, vista y al toro. Pues y olé. Y enhorabuena por tener tanta fortaleza. Muchas gracias. Siga muchísimas luchando. Muchísimas gracias a vosotros por acordaros de nosotros. De vez en cuando llamarme para que la gente no se olvide de que el autismo existe. Eso no, está hecho. Que dejemos de ser invisibles. Eso está hecho, no lo dude. Muchísimas gracias. A usted un beso y un saludo muy grande. Gracias. Continuamos en De Buena Mañana de Hoy Radio y lo hacemos con música, como siempre, con la música que nos trae Robbie Williams, You Know Me. What I like, when I like, how I like, it's joyless. Only you know me. What a waste of war this piece. Baby steps into my sleeves till I get to say sorry. I get hysterical, historicals. If love is just chemicals, give us something to stop me. Conéctate a www.oitenradio.com. Y en De Buena Mañana, aprovechando que hace buen tiempo, tiempo primaveral, cuando son la 1:10 de la mañana, nos vamos a Alicante. Porque el Hospital General de Alicante ha recibido a los primeros celadores sanitarios con discapacidad en prácticas. Estos alumnos vienen de un curso de celador sanitario de la Fundación Treball y Formación. Es un programa de integración sociolaboral a través del cual se prepara para el mundo laboral a personas discapacitadas. Y para hablarnos de ello tenemos al otro lado del teléfono al delegado provincial de la Fundación en Alicante, José Antonio Hernández. Buenos días, José Antonio. Hola, buenos días. Bueno, cuéntenos primero, así a grosso modo, ¿qué es la Fundación Formación y Treball? Bueno, lo primero corregir. Es Treball y Formación. Fernández, el apellido es Fernández. ¿Y qué he dicho yo? Hernández. Ah, perdón. Fernández. Sí, que hay que honrar a los padres. Efectivamente. Bueno, pues mira, en la Fundación Treball y Formación es una fundación que nace en el año 2000 en Valencia capital. Y que, bueno, básicamente tiene por objeto la integración sociolaboral de trabajadores y trabajadoras desempleados, así como los colectivos, digamos, con especiales dificultades de inserción laboral, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, trabajamos en varias áreas, tanto en el área de formación profesional para el empleo como en el área de orientación profesional. Uh-huh. Y asimismo, pues gestionamos también ofertas y demandas de empleo, bueno, un poco para cerrar ese círculo que es formación, orientación e inserción. Hacen de nexo un poco entre los usuarios. Exacto, intermediamos con empresas, ¿vale? Uh-huh. Y intentamos, pues ya te digo, facilitar la inserción laboral. Ese es nuestro objetivo último. En esta ocasión han impartido un curso de celador sanitario. Exacto, sí. En concreto es un programa de formación profesional. La denominación técnica es Taller de Formación e Inserción Sociolaboral, TEFIL. Ajá. ¿Y a través de este curso? Bueno, explicar que este curso está financiado por el SERVEF, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, y el cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Uh-huh. Y que el objetivo de este curso, esta modalidad, está especialmente dirigida a colectivos con especiales dificultades de inserción, ¿vale? Colectivos en los que por sus cualidades de cualificación, de formación, o en este caso, en el caso de los discapacitados, puedan dificultar su inserción, ¿no? Ajá. Y se trabaja en dos campos, ¿vale? El campo de motivación, que este es un apartado muy importante, campo de formación profesional, y finalmente intenta darse ese salto al empleo a través de las prácticas. Uh-huh. Que es el caso de que nos lleva hoy, ¿no? El Hospital General es el que está asumiendo a las prácticas de estos alumnos. Efectivamente. ¿Cuántos alumnos son? 10. 10 alumnos, sí. ¿Los 10 son discapacitados o no? Sí. Los 10 son discapacitados. ¿Y en qué va a consistir, o en qué consisten estas prácticas? ¿Y tienen posibilidades de luego insertarse en el hospital o...? Hombre, vamos a ver, al tratarse de un hospital público, bueno, pues el acceso a la función pública, claro, funciona vía por bolsa de trabajo, por oposición. Lo realmente importante de esto es que estas personas con esta problemática, la mayoría son discapacitados, con, digamos, su vertiente psicológica, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces, lo más importante es que han empezado a creer en sí mismos, su autoestima ha subido muchísimo, se ven por fin capaces de poderse integrar, de poder desarrollar un trabajo que les dé la independencia. Y entonces, aunque en una institución pública no es sencillo, pero sí que algunos nos han manifestado su intención de preparar una oposición de celador para las instituciones públicas. Que eso ya, el haber logrado esa motivación, claro, en esa persona ya es súper importante, claro. Claro, cuando alguien pasa del no puedo al puedo. Exacto. Entonces, bueno, le hemos dado un giro copernicano a su situación personal, a su autoestima y a su ubicación en el mercado de trabajo. Y eso es importantísimo. Para nosotros, bueno, el 80% del trabajo está conseguido. Uh-huh. Vale. ¿Cuál es el objetivo final de estas prácticas y de este curso? Bueno, pues básicamente el objetivo de estas prácticas y de todas las prácticas es conseguir que los alumnos practiquen, ¿no?, valga la redundancia, todo aquello que han aprendido a lo largo del curso, ¿vale?, en un entorno real de trabajo, aquello que se ha visto en prácticas formativas en el centro o bien en simulaciones, ¿vale? Practicarlo uh-huh. de verdad, uh-huh. con pacientes en este caso, de verdad, ¿no? Todas las teorías modernas de la pedagogía nos dicen que el aprendizaje significativo es el más eficaz. Y cuando un claro. aprendizaje significativo, cuando realmente se practica, lo vives, ¿no? Uh-huh. Hay una vivencia asociada a ese aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Y es cuando realmente se aprende. Exacto. Entonces, a un alumno que lleva 4 meses prácticamente en aulas, de repente se ve con su uniforme sanitario, rodeado de celadores, de enfermeros, de médicos, realmente se empieza a creer que él puede realmente formar parte de ese mundo. Uh-huh. Este curso estas prácticas acaban de empezar. Sí, ¿ha tenido ya la oportunidad de hablar con alguno de los alumnos? ¿Cómo pues se han sentido? La verdad es que estos días son un poco de locura con la proximidad de las fiestas y no tenemos más cursos en marcha y demás. Y no, pero sí que tengo ganas de hablar con alguno de ellos porque estaban nerviosos el primer día, claro, como es normal. Claro. ¿Sí? Y bueno, comentar sus impresiones, claro. Ajá. Uh-huh. ¿Y tienen en mente o preparado ya alguna otra iniciativa con respecto a estos cursos de preparación o alguna iniciativa de inserción laboral? Bueno, pues ya digo que nosotros trabajamos en ese campo desde hace bastantes años y bueno, toda la programación que tenemos planificada para 2010 básicamente consiste en, ya te digo, acciones de orientación profesional, formación profesional para empleo en diferentes oficios, ¿vale? Uh-huh. Y todo esto va dirigido a colectivos con especiales dificultades de inserción, que es decir, no trabajamos específicamente, ¿vale?, con el colectivo de discapacitados, sí. sino trabajamos con otras minorías, bueno, pues como podría ser, por ejemplo, mujeres con bajo nivel de cualificación, tenemos algún programa con mujeres maltratadas, jóvenes con bajo nivel de cualificación, en fin, vamos tocando diversos colectivos que por un motivo u otro tienen, ¿vale?, problemas, claro, tienen problemas de inserción laboral. Aunque desgraciadamente ahora mismo casi cualquier persona todo el mundo tiene problemas de inserción laboral, ¿no? Es verdad, lamentablemente. Sí. Bueno, pero esto va a pasar, hay que ser positivos. Por supuesto que sí. Pues muchísimas gracias, José Antonio Fernández, por habernos acercado a lo que es la Fundación Trevali Formación. Uh-huh. Y es que en la página lo tienen al revés, ¿eh? Tienen Formación y Treval. Es Trevali Formación. Ya, pero en la página web, para que lo corrijan. Ah, pues les paso revisaré, el dato. No me consta, pero lo revisaré. Sí, sí. Muchas gracias. No hay problema. Lo que le estaba diciendo, ¿no?, despidiéndome, uh-huh. que, bueno, pues que todas estas iniciativas que realizan fundaciones y asociaciones como las que usted trabaja, uh-huh. No dejan de, bueno, pues eso, hacernos creer que podemos. Uh-huh. Entonces, bueno, pues mi enhorabuena por ello y muchísimas gracias por su tiempo. A ti, buenos días, Marina, un saludo. Un saludo. Continuamos en De Buena Mañana, de hoy Radio. Seguimos con la música de Secon, Rincón Exquisito. Relatar el principio no puede ser tan complicado. Antes iba deprisa, perdóname si voy despacio. Arrancad los motores, que no haya silencio, descorcharemos las mejores bebidas que tenemos. Aunque estoy agotado, iré a buscar lo que me en tu arte, por los nuestros, en tu forma de mí. que me harán la espera soportable. Fueron incalculables, diamantes al poder.